Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. ¿Qué tal? Estamos en semifinales. Exactamente. Sí, estamos en semifinales. Lamentablemente los únicos latinoamericanos que quedamos. Sí. Sí, yo me sorprendí mucho con Brasil. Sí. Pero bueno, Brasil se quedó. Argentina, siempre hay un sentimiento con Argentina, también la quedó. Colombia venía muy bien. Bueno, toca sacar la casta y ganar el torneo. Claro. Y quedamos muy dolidos nosotros porque nuestros dos hermanos de acá, de nuestra frontera, no estén, ¿no? Hayan quedado eliminados, ¿te imaginás? Y ya está, así son los equipos chicos, Hernando. Así son los equipos chicos. No, no se puede confiar en los equipos chicos, no se puede confiar en los equipos chicos. Allá Marcelo, que es futbolero, está a la risa. Está encantado. Parece que no te cree mucho, ¿viste? Bueno, pero la última fue con Estados Unidos y ahora con Israel. ¿Qué dos, no? Me imagino las repercusiones en Estados Unidos, en portada, todos los diarios, todo, sí, ¿no? Como viven el fútbol ellos. Y sí, y eso me recordó a la canción de Silvio Rodríguez, iba matando canallas con su cañón de futuro, ¿no? leía por ahí que en Estados Unidos es mucho más popular el fútbol de mujeres que de varones. Mirá, que de hombres. Sí, es más popular, pero no porque el deporte en sí no tenga pegada o llegada, se practica. Lo que pasa es que las grandes corporaciones, la NFL del deporte, como la NFL, claro, o la Liga de Básquetbol o de Béisbol, o en este momento el este de las peleas, la UFW, creo. Sí. Ellos tienen mucho tiempo de pantalla, muchos torneos programados, entonces no encontraban cómo o dónde acomodar el fútbol, dónde ponerle un nicho de mercado, porque evidentemente no quieren perder fanáticos, no quieren perder entradas, no quieren perder patrocinios, entonces han bloqueado el soccer, como le dicen ellos al fútbol, lo bloquearon y encontró un espacio en el segmento femenil, y ya concretamente dentro del segmento femenil ha encontrado algunos espacios también en las femeniles juveniles. Sí. Y se está armando el negocio. Pero ellos siempre lo ven desde una perspectiva de negocio, y como llegó un poco tarde el fútbol a los Estados Unidos, no encontró el espacio en donde poder entrar, porque claro, le tendría que quitar inevitablemente tiempos a las otras ligas, tiempos de pantalla, patrocinios, espectadores, y se bloquean muy bien, y tienen sus deportes como el fútbol americano, que pues solamente lo ven ellos, ¿no? Y cuando se dan un premio, se dicen los campeones del mundo de un deporte que pues nomás juegan ellos. Claro, claro. Así que es muy, muy curioso. Y cuando juegan béisbol, no necesariamente siempre salen campeones, ¿no? Ya pudimos ver el Mundial de Béisbol pasado, en donde Japón, me parece, o Corea salió, Japón, me parece, salió campeón del mundo, y bueno, así son los gringos, pero por ahora quedaron fuera contra Uruguay, lo sentimos, gringos, están fuera, y bueno, la misma suerte va a correr Israel. Bueno, escuchá esto, antes, y ya nos vamos a México, ¿no? Nos manda acá Marcelo un afiche con la cara de Rambo, del actor cuando era joven que hizo Rambo, y dice, en 2 semanas peleamos con Irak, con Inglaterra, con Estados Unidos y ahora con Israel. Ni Rambo se animó a tanto. Seguro. Te lo vamos a pasar. Hay acá un locutor muy, un conductor muy famoso, también rechazado por muchos, que es judío y que puso en las redes estos días, dice, bueno, voy a cinchar por Uruguay, pero Israel es favorita porque el partido es en La Plata. Mortal. Petinati. Mortal. Bueno, vamos a México, porque si no después nos quedamos sin el material también para el suplemento internacional de la juventud. Arranquemos, nos proponías como tema, Eduardo, varios elecciones. Temas, pero empezando por las elecciones en el Estado de México, elecciones para la gobernación del Estado de México, ¿es esto? Sí, en México, como ya la audiencia sabe, México es una federación, está dividida en estados, como ustedes tienen departamentos, México tiene estados, y cada estado tiene un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El Estado de México es muy importante porque es el estado más grande del país, más poblado, y el estado que tiene mayor cantidad de industria y de empresas. Había sido el feudo monolítico del PRI durante, desde los años 20, y finalmente, Morena logra destronar a este grupo, el grupo Atlacomulco, que controlaba, que todavía va a controlar algunos sectores del Estado de México. Finalmente el grupo Atlacomulco pues deja el gobierno en el Estado de México, gana Morena las elecciones con su candidata Delfina Gómez, una mujer incondicional de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la única cualidad que tiene Delfina Gómez, la incondicionalidad y la lealtad a Andrés Manuel López Obrador por sobre absolutamente todas las cosas. Sin embargo, Delfina pues no es una mujer capaz, no es una mujer que sea una buena administradora, no fue una buena ministra, no fue una buena alcalde. Simplemente, es un peón operativo de Andrés Manuel López Obrador. Esta es una victoria de Andrés Manuel López Obrador, que va a controlar la Ciudad de México, el presupuesto de la Ciudad de México y el presupuesto del Estado de México para las próximas elecciones, y con eso pues reafirma el presidente de la República, se reafirma como el gran caudillo de México. Olvídense los que están pensando, por ahí me han llegado algunos comentarios, o se puede ver en las redes sociales o en los medios masivos de comunicación, que la izquierda ganó el Estado de México. Todas esas son patrañas, todas esas son pamplinas. Delfina Gómez, por ponerles un ejemplo, cuando era la presidenta municipal de Texcoco, pues obligaba a los trabajadores del municipio a ir a asistir a los eventos de Morena, de lo contrario se les descontaba el jornal. Tenían un descuento también de su jornal para operaciones del partido. Una mapache electoral, como decimos en México, enorme, Delfina, con todo el sector sindical del magisterio, pero no el sector independiente, no los maestros, porque les gusta mucho llenarse la boca con que Delfina es maestra. Sí. Pero no, ella jamás estuvo en una movilización como las de Chiapas o como las de Oaxaca. Pertenece al sector del sindicato charro, al sector que controla corporativamente a los trabajadores, al sector que ha vendido básicamente el contrato a las empresas privadas, que se ha privatizado, se ha tercerizado muchísimo la educación en el país. Ella simplemente defina, pues como les digo, es una incondicional de Andrés Manuel López Obrador. Como administradora pública ya demostró todas sus falencias, como política pues demostró que está dentro de la línea de la politiquería de Morena, y nada, de cambio no podemos hablar, ni siquiera de reformas. Muchos de los priistas, perredistas, panistas, ya se pasaron a Morena. En este momento ya están en Morena. Ganó con una coalición con el Partido Verde, que como ya les he venido repitiendo desde hace muchos, muchos años, es un giro negro, es una organización para delinquir, el Partido Verde. Bueno, pues ahora el Partido Verde, Morena y el PT, que es un partido pues muy pequeño, que también es un partido de oportunistas, básicamente el PT, logran el control del gobierno en el Estado de México. Hubo algunas negociaciones con el PRI. El PRI y su candidata aflojaron mucho, dejó de haber recursos, muchos ilustres priistas, entre comillas ilustres, se pasaron a la campaña de Delfina, y esto pues es un gatopardismo puro. A la oligarquía del Estado de México, al grupo Atlacomulco, a los capos del grupo Atlacomulco, que son Enrique Peña, su tío Arturo Montiel, Emilio Chuaifet, pues básicamente vendieron cara a la derrota. No los van a poder tocar, no los van a tocar, no se animó el presidente, no se va a animar a lo que queda el año que viene, y va a controlar los recursos del Estado de México, y lo más seguro es que con esta victoria de Morena en el Estado de México, pues el partido Morena ya básicamente... Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos, Eduardo. Bien, sí, el partido Morena pues tiene la puerta abierta hacia la presidencia de la República. Va a ser básicamente, le va a costar mucho trabajo a esta pseudo oposición en México poder arrebatarle el triunfo a Morena con el control que ahora va a tener en el Estado de México. déjenme les comento brevemente, en el Estado de México la mayoría no votó, 60% de la población no votó. 60% de la población no acudió a las urnas. No había visto ese dato. Este es un reflejo que no debemos dejar pasar. 60% de la población no votó. Así que pues se ganó con la estructura de Morena, y lo que Morena sumó de la estructura del PRI, y sumó de la estructura del PAN, y sumó de la estructura del PRD. O sea, esta fue una lucha entre mapaches, como decimos en México. Fue a mapachazo limpio, fue a ver quién hacía más trampa, fue a ver quién movía de manera corporativa, cooptando a los votantes, quién movía más a través de sindicatos charros, a través de organizaciones truchas. Bueno, pues esto se dio en ese marco, en ese contexto. Sin embargo, llevaba la mano el presidente de la República por ser el presidente de la República y tener todos los recursos del gobierno federal. Y del otro lado, el PRI, pues el PRI es un partido político que ya está muy desgastado. Sin embargo, sus operadores pues tampoco tienen muchas ganas de mantenerlo mientras no les toquen los privilegios, y negociaron bien con el presidente de la República. Así que el gobernador saliente, es muy probable que al señor del Mazo, el gobernador que sale en unos meses ya del Estado de México, lo veamos en un futuro en alguna embajada por ahí, becado en el mundo. Así que cambia para que nada cambie, el presidente de la República gana, tiene el control, y se ve muy difícil, al menos por la cantidad inmensa de recursos económicos que va a tener Morena para la próxima elección, que lo destronen. Gana Morena con cualquier candidato que se le presente. Esa es la importancia del Estado de México, el puro presupuesto que tiene. Esa es la importancia electoral. En materia de cambio, de transformación, de que realmente la clase trabajadora en el Estado de México, el proletariado del Estado de México, el campesinado del Estado de México, los jóvenes desempleados en el Estado de México, todos los que sufren la delincuencia cotidianamente en el Estado de México, que es espantosa en el Estado de México la delincuencia, como se está viviendo, olvídense, eso no va a cambiar un ápice. Y este nivel tan alto de abstención en estas elecciones a la gobernación del Estado de México, pues es un indicador también de esa abstención, se puede dar también en las próximas elecciones presidenciales. Es probable, pero se le meten muchos recursos en las presidenciales a la promoción y la propaganda. Uh-huh. Es tremendo. En México generalmente la abstención es alta en México. Generalmente la abstención llega una buena elección en el país. Anda sobre el 65% de participación. Es generalmente, pero no es obligatorio el voto. Claro. Entonces, generalmente es alta. Si anda sobre el 60% de la participación, está en los números históricos. Pero yo creo que la presidencial va a tener sobre esos números, sobre un 60, pero no va a llegar a más. Hay mucha gente que está, como decimos en México, agüitados. Agüitado quiere decir como desanimado. Están muy agüitados con todo lo que está sucediendo, creyeron en el verso de López Obrador y ahora quedan completamente desanimados, y eso es lo que sucede. Ustedes lo vivieron, ustedes lo han vivido, ¿no? Viene ese desánimo. Claro. Y pues es cuando de pronto algunos grupos de ultraderecha aprovechan. En este caso, en las elecciones del Estado de México, pues sí fue muy alta la abstención. Las presidenciales históricamente andan sobre un 60%, que también, si nos ponemos a verlo, es bajo, ¿no? La verdad que es bajo. Bien. Para una elección presidencial. Bien, avancemos por los otros temas. Eduardo, nos planteabas una huelga que está desarrollando el sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior. Sí, el SUTIEMS. Sí. ¿Qué es lo que sucede? En la Ciudad de México hay muchas preparatorias que son como liceos para ustedes, que puso el gobierno, básicamente la mayoría las puso cuando fue gobernador, quien ahora es presidente, Andrés Manuel López Obrador. Cuando él fue gobernador de la Ciudad de México, abrió muchos centros educativos. Sin embargo, los profesores y el personal administrativo de estos centros educativos está demasiado precarizado. Una cosa es estar precarizado y otra es el trabajo que ellos tienen y que ellas tienen, exageradamente precarizados. Entonces, vienen a la mesa de negociación y el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, que está muy apuntada para ser presidenta de la República, está encabezando todas las encuestas de Morena, opone en la mesa, ofrece en la mesa, con toda la inflación que tenemos, con todos los problemas que tenemos, pone en la mesa un aumento de 2.5 de aumento al salario. Cuando a la policía de la Ciudad de México le ponen un 19% de aumento. Este es Morena cuando es patrón. Este es el presidente de la República, finalmente, cuando es patrón. El presidente en las conferencias dice, los aumentos tienen que estar siempre por encima de la inflación. Sin embargo, en la mesa de negociación, a los profesores, a las profesoras, al personal administrativo de los liceos, les pone solamente en la mesa un 2% de aumento. Evidentemente es inaceptable, después les pone un aumento diferenciado a los administrativos uno, a los docentes otro, comienzan a ofrecer este tipo de bonos a cambio de recortes en las vacaciones, a cambio de recortes en un montón de beneficios que ha ganado el sindicato y que se han ganado. Entonces comienza esta negociación de mala fe, por decirlo de esa manera, por parte de la Ciudad de México, por parte de finalmente así es como se comporta Morena cuando es patrón, y la mayoría de los trabajadores, bueno, pues en votación deciden irse a la huelga. El gobierno no ha mejorado su oferta y parece que esta huelga pues va a estar muy intensa y va para rato, porque el gobierno dice que no tiene dinero. Sin embargo, en la mesa de negociación con los policías, pues les pone un 19% más un montón de aumentos indirectos. En este momento en México, Hernán, Ángeles, audiencia, un policía de menor rango, el que menor rango tenga, está ganando el doble o el triple que un maestro. Así de grave está la situación en el país, y así es Morena cuando es gobierno y cuando es patrón. Así es como se comporta el presidente de la República, finalmente, quien es jefe, Claudia Sheinbaum, todos lo sabemos, también otra incondicional de él. Así es como se comportan cuando son gobierno. Aumento de 19% para los policías, aumento de 2% para los docentes. ¿Cómo la ven? Qué bravo. Y el otro tema que tenés también tiene que ver con la educación. Sí, el CITAUNAM, hay un pleito interno muy grave. Hay una nueva ley que se copió de los sindicatos de Estados Unidos y de Canadá, básicamente, en el que los contratos tienen que ser ratificados por votación secreta. Y el APAUNAM, que es el sindicato charro, el sindicato pro empresa de la UNAM, no había logrado la ratificación de su contrato por sus agremiados. Entonces el CITAUNAM, que es el sindicato independiente, que no tiene el contrato colectivo, exigió una segunda elección. Y en esa segunda elección, el APAUNAM tampoco logra la ratificación de su contrato. O sea, la mayoría de los trabajadores de la UNAM no quieren pertenecer a la APAUNAM. Sin embargo, el tribunal, que se reformó, como les digo, para que se parezca mucho a los Estados Unidos, le está dando una interpretación a la ley muy mañosa, diciendo, la ley dice que con que vayan a votar la mayoría, no importa, ya que ya hay quórum. Y si de esa cantidad de votos una minoría acepta el contrato queda ratificado. Pero la ley lo que dice, y lo dice claramente, es que la mayoría de los agremiados tienen que ratificar su contrato. No que simplemente con que el 50 más uno vaya a votar con eso. No, la ley es muy clara. Dice que 50 más uno tienen que ratificar su contrato. Y es algo que suena hasta de sentido común, ¿cierto? La mayoría tienen que ratificar su contrato. Bueno, pues algunos juristas de triple apellido están diciendo, no, es al revés, con que la mayoría vayan a votar, ya está. Aunque el 30% de ese 50 más uno que fue a votar acepte nada más el contrato, ya con eso se hace un contrato legal. Claro que no, la ley dice otra cosa, porque de hecho hay antecedentes, hay jurisprudencia de que tiene que ser de esa manera, 50 más uno, o sea, tiene que votar la mayoría, evidentemente, 50 más uno tienen que aceptar su contrato, de lo contrario no es democrático. Claro. Pero el tribunal en este momento decide hacer una chicana política, darle una interpretación política a la ley, y decide que el contrato del APA UNAM es perfectamente legal porque fueron a votar 50 más 1. No, no lo ratificó 50 más 1, pero fueron a votar 50 más 1. O sea, aunque la mayoría haya votado en contra, como la mayoría votó, fueron a votar, pasa el contrato. Pues es absurdo, claro. Es ridículo, es una trampa. Está copiado de los sindicatos del norte, decías. Sí, por supuesto, en Estados Unidos... Es de esa manera, también termina siempre en manos del legislador o termina en manos de algún burócrata de la Junta de Conciliación, la interpretación, la ley no es ambigua en este caso, dice claramente, 50 más 1 tiene que ratificar el contrato, va la mayoría a votar, o sea, si la mayoría va y vota y dice que no, igual se joden. ¿Qué? Es ridículo, es una trampa. Hay una interpretación política en esto, porque el gobierno de la República, el gobierno de Manuel López Obrador, le sirve más que esté el APA UNAM con el contrato colectivo a que esté el CITA UNAM con el contrato colectivo. ¿Y por qué no le sirve que el CITA UNAM tenga el contrato, sea titular del contrato colectivo? Y no le sirve porque es un sindicato en donde está la dirigencia, pues pertenece al Partido Comunista de México, pertenecen a organizaciones socialistas, tenemos incluso compas anarquistas que están ahí metidos. En el CITA UNAM. En el CITA UNAM. Hay compas progresistas, hay compas independientes. El APA UNAM es un sindicato charro, es un sindicato que ha tenido... Ya con el nombre nomás, contrato. Asociaciones Autónomas de Personal Académico. Claro, las entonces autónomas. Ya nada más con el puro nombre, sin embargo el gobierno, sus abogados, sus jueces, sus ministros, le dan una interpretación política y pretenden que la APA UNAM siga manteniendo el control, el contrato colectivo, a pesar de que, bueno, podemos ver la precariedad y la precarización de los trabajadores administrativos y docentes de la UNAM. El gobierno le da esa interpretación política, y bueno, de nada, parecería entonces que si participan bien, si no participan también, háganle como le hagan, finalmente la interpretación que le dé la Junta es la que va a valer. Eso se va a ir hasta más arriba, hasta un tribunal superior. Sin embargo, va a ser una lucha muy muy muy muy fuerte la que se viene y la que se nos viene a los compas que pues estamos involucrados con el CITA UNAM, la que se nos viene en los próximos meses. Muy bien. Tenemos que ir cerrando por acá. Recién llamaba Fernando Vázquez, que dice que te mandaba saludos y que por lo que habíamos hablado al principio habíamos omitido decir nosotros que hay una huelga de jugadoras de fútbol femenino aquí en Uruguay, ¿eh? Ah, cierto. Una huelga importante. Ah, mirá, qué interesante. Sí, que vamos a, dentro de unos días vamos a estar atendiendo el tema también. Pero bueno, nos habíamos olvidado decir eso, nada más y nada menos. Cierto, sí. Sí, es que hay una disparidad en los sueldos entre hombres y mujeres, claro. Futbolistas y es un verdadero problema, sí. Sí, las condiciones de trabajo, todo. Eduardo, un abrazo como siempre, muchísimas gracias por este rato que haces para Radio Centenario cada martes, ¿eh? No, pues un abrazo y el partido es el jueves, ¿no? Jueves, sí, 14:30 de Uruguay, en La Plata. Pues mira, ahí vamos a estar tomándonos todas las amargas y todas las manzanillas y todas las grapas. Habidas y por haber. Sí, en nuestro caso pastillas, ¿no? Que nos ayuden a controlar la ansiedad. Yo pastillas no. Así que... Pues Ángeles no mira, ¿no? Te pone nerviosa. No, a mí me pone muy nerviosa. Yo tengo que estar mirando así de lejos. Claro. Puedo mirar de lejos. Ángeles. Puedo mirar en el teléfono a ver cómo va. Mirar no. Sí, tómate unos 3 o 4 tequilas y se te quita la ansiedad. Tequila no tengo, pero puedo tomar otra cosa. Acá en la radio, ¿sabes que vendemos grapa miel? ¿Entendiste estoy pensando en la grapa mangazo, miel. ¿No? Que no tiene tequila. No, acá no hay tequila, ¿no? Bueno, vamos pero, a mandarle uno. Pero hay grapa miel. Para que se le quite la ansiedad. Hay grapa miel que con eso ya está. Todo está resuelto. Un abrazo. Unas cinco copas de grapa miel. Cinco copas, perfecto. Regalo. En una hora y media, 5 copas. Yo si como, puedo tomar alcohol. Si con el estómago vacío, no me cae. ¿Qué va? Toma pastilla con el estómago vacío. Tengo que tener una picada. Adiós, Eduardo, un abrazo. Y el jueves estamos en contacto. El jueves. Seguro. Seguro, chao, chao. Saludos, chao. Chao.